desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te llena igual que algún adiós sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola triste y esta noche, noche negra sin estrella. Si la copa trae consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ganarlo una vez. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar tu risa loca, sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado, sentir contra tu lado pronto, pronto la hablará de amor. Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo, no va a vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Triste soledad, bebé, cae la rosa muerta de mi juventud. Escuche la música del mundo en Fuego Sagrado. Isabel Vargas Lizano, conocida artísticamente como Chabela Vargas, fue una cantante mexicana de origen costarricense. Se la considera una figura principal y peculiar de la música ranchera y ha sido distinguida con el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de las Ciencias y Artes en el año 2007. Escuchemos a Chabela Vargas con el tema Golondrina Viajera. Dulce y triste, que tu nido formaste dentro del corazón. Y ¿por qué me has amado si tan pronto te fuiste? Y ¿por qué me quisiste? Golondrina que vuela como una canción. Mi tristeza es profunda, mi dolor es callado, recordando tus besos que me hicieron soñar. Nadie sabe, viajera, que tu ausencia lloraba con la dulce esperanza de que habrás de tornar. Golondrina viajera, yo te habré de esperar. Thank you. nadie sabe, viajera, que tu ausencia ha llorado con la dulce esperanza de que habrás de tornar, golondrina viajera. Yo te habré de espera. James Bla Painui es el segundo hijo mayor del legendario guitarrista hawaiano Philip Pops Gaby Painui. James empezó a tocar la música a la edad de 10 años cuando su padre le compró una guitarra, y a medida que crecía se unió a la banda de su padre para poder acompañarlo. Escuchemos a este artista, James Bla Painui, con el siguiente tema.

ti amar, ma come farò senza baciar, ma come farò a non farmi tentar. Luna, luna tu, non mi guardar, luna, luna tu, non curiosar, luna, luna tu, non parla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuor, ogni stella in ciel parla d'amor, ogni stella in ciel sarà la mia stella. Mezzanotte per amar, mezzanotte per sognar, fantastica. Non ti fidare d'un bacio a mezzanotte, senza baciar, se c'è la luna non farmi tentare. Perché, perché la luna non guardar, mezzanotte, luna tu, non curiosar, riesci senza farla sentirella. Non ti fidare di parla mio cuore, ogni felice, parla d'amore, ogni felice sarà la mia stella. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognar, fantastica. Escuchábamos una composición de Pietro Garinei y ahora nos vamos a... Ahora vamos a escuchar un tema del músico sueco-estadounidense de rock alternativo y pop rock, Eagle Eye Lanou Cherry. Él es hijo del artista de jazz Don Cherry y hermano de la rapera Nene Cherry. Ojo de Águila, que significa su nombre, le decidió bautizar con este apodo su padre porque la primera vez que lo vio lo hizo con un solo ojo abierto y por ello lo bautizó como Eagle Eye Cherry. Él nos trae el tema To Love Somebody. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be live with you, live with you. There's a way, everybody say, to do each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you? Ain't got you. Ain't got. Love somebody, to love somebody, I love you. In my brain, I see your face again. I know my frame of mind. You ain't got to be so blind, and I'm blind, so blind, so, so, so blind. I'm a man, can't you see what I am? I live, I breathe for you, but what good does it do if I ain't got you, ain't got you, baby? Somebody, to love somebody the way I love you. To love somebody, to love somebody way that I love you. To love somebody, to love somebody the way I love you. We'll be right back. acabamos de escuchar To Love Somebody es una canción escrita por Barry y Robin Gibbs, pertenecientes a los Bee Gees. En esta versión de Eagle Eye Cherry fue utilizada como soundtrack de la película Y tu mamá también, dirigida por Alfonso Cuarón. Ahora vamos a escuchar desde Alemania al músico productor de música electrónica Uwe Smith, que también es conocido como Atom Heart o el señor Coconut. Él nos trae el siguiente tema, Showrooms Dummies. 1, 2, 3, 4. Showroom dummies. We are showroom dummies. We are showroom dummies. Esto es Fuego Sagrado. Desde Brasil vamos a escuchar al cantante y compositor Gilberto Gil. Él es conocido principalmente por sus grabaciones realizadas en los años de 1960 en la fase del tropicalismo, que incluyen los temas Roda, Lunik 9 y Domingo No Parque. Gilberto Gil con el tema Quilombo. Regaram com todas as águas do pranto, quilombo. Todos tiveram de tombar amando e lutando, quilombo. Todos nós ainda hoje desejamos tanto. Existe um Eldorado negro no Brasil. Existe. Viveu, lutou, tombou, morreu de novo, ressurgiu. Sonho meu renasceu. Quilombo agora sim, você e eu. Quilombo, quilombo, quilombo, quilombo, quilombo, quilombo, quilombo, quilombo, as águas do pranto, quilombo. Todos tiveram de tombar amando e lutando, quilombo. Todos nós ainda hoje desejamos tanto. Existe um Eldorado negro no Brasil. Existe. Viveu, lutou, tombou, morreu de novo. Cores, carnaval do sonho meu. El cantante y compositor Gabriel Alonso Suárez Romero nació en Sabana Grande, Colombia, en 1943. De esta prodigiosa tierra asimiló el sabor que posee la música que compone e interpreta. A los 5 años de edad se inició en los carritos de helados. Se subía a todos los que llegaban a su pueblo y se ponía a cantar. Ya a los 12 tenía un conjunto que lo respaldaba y se presentaban en cuanta fiesta eran invitados, lo que forjó una escuela casi imperceptible de lo que sería su carrera y su afición en el futuro. Una de sus primeras composiciones fue el bolero La Quiero Ver, pero en el género bailable su obra primigenia fue Canto a Navidad. Después llegaron Mi Compadre, Lamento Marino, ¿Dónde Estás?, entre otras canciones que marcaron su ruta musical en la década de los 60. Empezó con el vallenato, pero luego pasó a algunas presentaciones con la Sonora Sensación y luego con la orquesta de Pancho Galán. Escuchemos a Gabriel Romero con el tema Las Lavanderas. Así que te atreves a mover. Para despedir el programa, nos vamos a quedar con un tema de El Combalinga. Él nos trae Cumbia Caimanera. Fue un gusto compartir con ustedes de esta emisión de Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Les acompañaron Daniel Castellanos en los controles y Julia Lozada. Que tengan una linda tarde. Buenas tardes. Así que te atreves a mover el culito con los caimanes de esa otra orilla. Thank you. del río, donde no hay farolas, las fuentes están secas y no damos pie con bola. Ahí vivimos los caimanes, donde no hay farolas. Ahí vivimos los caimanes, sin trabajo ni glamour. Tenemos la boca grande y la mirada hacia el sur. Es por eso que cantamos mirando al sur. Oh. Es por eso que cantamos vacilando hasta la mañana esta cumbia caimanera, pa' que la baile tu hermana. Estamos en la bailanza meneando hasta la mañana esta cumbia caimanera, pa' llevarme a tu hermana. No hay manera, no hay manera de parar la cumbia. Tenemos la boca grande y un pellejo muy muy duro, los ojos medio saltones y un corazón muy puro, con meneo en la cintura y el pellejo duro. Sabemos que venís del otro lado, a la bailanta de nuestra orilla, en la ciudad que se nos niega. Vacilando hasta la mañana esta cumbia caimanera, pa' que la baile tu hermana. Estamos en la bailanza meneando hasta la mañana esta cumbia caimanera, pa' llevarme a tu hermana. Baile tu hermana, estamos en la bailanza, meneando hasta la mañana, esta cumbia caimanera, va, llévame a tu hermana. Es por eso que cantamos, vacilando hasta la mañana, esta cumbia caimanera, pa' que la baile tu hermana. Estamos en la bailanza, meneando hasta la mañana, esta cumbia caimanera, pa' llevarme a tu hermana. Fuego sagrado, el sonido en el origen del cosmos. La palabra produce el universo. La música elabora un concierto magnífico. El silencio, el preludio de apertura a otra revelación de fuego sagrado. Le espero en la próxima emisión.